Memoria de cine argentino. Y hoy vamos a recordar una película que tiene sus buenos años de la etapa de nuestro cine mudo, que se llamó El puñal del mazorquero. El puñal del mazorquero es una película de tono dramático de ficción histórica en blanco y negro y no sonora, dirigida por Leopoldo Torres Ríos sobre su propio guión, de acuerdo al relato titulado La hija del mazorquero, de Juana Manuela Gorriti Subiría, escritora argentina, nacida en Rosario de la Frontera el 15 de julio de 1818 y fallecida en la ciudad de Buenos Aires el 6 de noviembre de 1892, cuyo padre fue el general jujeño José Ignacio Gorriti, quien fuera diputado por la provincia de Salta en el Congreso de Tucumán, que declaró la independencia argentina el 9 de julio de 1816 y además llegó a ser gobernador de Salta. Su padre era un ferviente unitario y en 1831 llegó a enfrentarse en armas con el federalista Facundo Quiroga, por lo que su familia se vio obligada a emigrar a Bolivia, donde Juana se dedicó a leer y estudiar los libros de la biblioteca paterna. También vivió en Lima, donde abrió una escuela de educación primaria, mixta, e inauguró su famoso salón literario, al que asistieron sobresalientes personalidades de aquella época. Sus novelas y sus afamados cuentos se publicaron en Argentina, Chile, Colombia y Venezuela, siendo muy difundidos. Su relato, La hija del mazorquero, fue subtitulada Leyenda histórica e incluido en la selección de textos que el periodista Walter Guido Whelan hizo de Juana Manuela Gorriti y que publicó con el título de Narraciones en 1946 a través de Ediciones Estrada. Juana Manuela Gorriti fue conmemorada en una emisión postal argentina integrando una serie de 5 sellos, La Mujer en Nuestra Historia, que emitió nuestro correo en el año 1967. Su relato, La hija del mazorquero, fue el que inspiró a Leopoldo Torres Río para su primer película y marcó el debut como director de fotografía del hasta ese entonces camarógrafo del cine Roque Funes, que luego tuvo una extensa carrera profesional en el cine argentino. Fueron los protagonistas Blanco Juncal, Laura del Campo, Víctor Quiroga, Irene González, Leonor Alvear y José Pla. La película fue filmada en San Vicente, Buenos Aires, que todavía conservaba la auténtica edificación de la época en que se ubican los sucesos del relato. Cuenta el historiador de cine Jorge Miguel Couselo que el director Leopoldo Torres Ríos eligió artistas aficionados para la mayor parte de los roles y que incluso el papel principal de Clemencia fue encarnado por Laura del Campo, una vendedora ambulante de artículos de costurería, sin ningún tipo de experiencia de actuación. La historia relata las luchas entre federales y unitarios como trasfondo de la tragedia que se inicia cuando, por casualidad, Clemencia descubre que la próxima víctima de la mazorca, que era una organización policial al servicio de Juan Manuel de Rosas, será Manuel de Pueyrredón, conspirador unitario, amigo de Lavalle, enamorado de Emilia, con quien se cita secretamente por las noches en la Plaza de la Victoria. Ella logra advertirle a Pueyrredón que su vida corre peligro, pero cuando Emilia es encarcelada, Pueyrredón y Clemencia se infiltran en la prisión de las Tres Cruces para rescatar a su amada. Y en un acto de sacrificio supremo, Clementina decide reemplazar a Emilia, cediéndole su túnica blanca y su velo para que se fugue con Pueyrredón sin ser reconocida. Cuando Alma Negra, lugarteniente de Siriaco Cuitiño, llega a la cárcel para asesinar a Emilia, no advierte en la semioscuridad de la celda que ella es su hija y la de Huella, gritándole con rabia: delatora, cómplice infame de los unitarios, muere en lugar del conspirador que amas. Tus huesos no se juntarán con los suyos, porque tu sepulcro será este calabozo. Y cuando Alma Negra se da cuenta de su error, grita horrorizado, levantando en sus brazos el cadáver de su hija degollada. Pagó su maldad con su propia sangre, degollando a su hija. Años después, Leopoldo Torres Ríos declaró que este filme buscó hacer un cine distinto al criollista y melodramático que comenzó a darse desde 1917 hasta comienzos de 1920, para lo cual eligió un tema histórico, aún a sabiendas que carecía de rigor testimonial. En declaraciones posteriores, también el director de fotografía Roque Funes recordaba que hubo espectadores que sintetizaron la película con la frase satírica de la maratón de los mazorqueros, por las largas caminatas que se veían en pantalla sin acción y a la vista, y que se dieron por supuesta acción de Roque Funes, quien fue el autor de plasmarlas a la película de celuloide. Luego de una función privada para la prensa el 8 de mayo de 1923, el cronista de la revista especializada Imparcial Film opinó que, sin ser una adaptación fiel al libro y época, la película agradó mucho al público. Es un esfuerzo artístico que debe ser estimulado por todos los que desean el progreso cinematográfico argentino. El filme presenta aspectos del pasado patriótico de ese periodo de desorganización en el que asomaron los mejores caracteres de la nacionalidad, junto a los más rastreros, a modo de sombras de aquellas figuras. Haber llevado al cine una obra como La hija del mazorquero significó una evolución seria y meritoria dentro de la cinematografía nacional, por cuanto se aparta de los temas demasiado trillados hasta ese momento para trabajar en un terreno difícil, pero no por eso carece de un interés que a todos estimula. El puñal del mazorquero revive la forma elogiable con escenas típicas de la vida argentina de dicha época, considerándose una muy buena película. Y se estrenó en la ciudad de Buenos Aires el 12 de septiembre del año 1923 con gran éxito de público. El director Leopoldo Torres Ríos nació en Buenos Aires el 27 de diciembre de 1899 y era hermano de Carlos Torres Ríos, que fue director de fotografía de cine y guionista, que trabajó con el director José Agustín Ferreira. Y Leopoldo Torres Ríos filmó desde 1923 hasta 1959 un total de 35 películas, entre ellas tres mudas: El puñal del mazorquero, 1923, Buenos Aires bohemio, 1924, y Empleada se necesita, 1925. Y fue guionista de 38 películas, iniciándose con Agustín Ferreira en Palomas Rubias, 1920, y La Gaucha, 1921. Luego fue guionista de Julio Irigoyen en la película de Nuestras Pampas y Un Guapo del Arrabal, ambas 1923, y de Luis Bayón Herrera en La Piel de Zapa, 1943. y de hecho que fue guionista de todas sus películas, en las que se destacó su mirada intimista, rechazando el tipo de historias abiertamente comerciales, cualquiera sea el género abordado, característica que heredó su hijo, quien sería el destacado director Leopoldo Torst Nilsson, que se inicia junto a él como asistente de dirección en 1947 con Santos Vega Vuelve y El Hombre del Sábado, siguiendo como su asistente con las películas Pelota de Trapo y Romance sin Palabras, 1948, Pantalones Cortos, El Nieto de Congreve y El Hijo de la Calle en 1949, y codirigió con su padre El Crimen de Oribe del año 1950 y El Hijo del Crack, 1953, para luego comenzar su gran carrera como director después de este gran aprendizaje junto a su padre Leopoldo Torres Ríos, quien también fue fotógrafo, letrista de tango y periodista, y uno de los fundadores de la entidad Directores Argentinos Cinematográficos en 1958. Otros trabajos suyos que podemos recordarle aparte de las películas ya nombradas fueron Los Pagarés de Mendieta, 1939, El Mozo Número 13, 1941, En Cuerpo y Alma, 1953, Lo que le pasó a Reynoso, 1955, Campo Virgen, 1958, siendo su último trabajo Aquello que amamos, 1959, con Lautaro Murúa y Aída Luz, que se estrenó en los cines Metro, Pueyrredón, Roca y Argos de la ciudad de Buenos Aires el 20 de agosto de 1959. Leopoldo Torres Ríos falleció en Vicente López, Buenos Aires, el 9 de abril de 1960, afectado de cáncer pulmonar a los 60 años. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando hoy esta película destacada del año 1923, proveniente de una novela de Juana Manuela Gorriti Subiría, El puñal del mazorquero. Y a su vez, hicimos un repaso historial por su director, su hijo, también gran director de nuestro cine, en esta Memoria de Cine Argentino de hoy.